Contó nuestro abuelito Galiano una vez que cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. La cosa es que subió al cielo y le pidió a Dios plumas de colores. Cada ave te dará una, dijo el Dios. El murciélago frondoso de colores y suavidades paseaba entre la tierra y las nubes, y dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. Pero la vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Entonces las aves volaron hacia Dios, quejándose de las burlas y diciéndole que pasaban mucho frío sin las plumas que le habían dado al murciélago. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo y una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Dicen que él anda buscándolas todavía. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En tiempos de vanidades políticas, pero también históricas, también cotidianas, al ras del piso empieza otra vez la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la El otro día, esperando a que me atiendan en el hospital, me puse a boludear con el celular, a ver cosas en YouTube. Y no sé cómo, pero empecé a meterme en grandes escenas del cine o grandes escenas de grandes películas, algo así. La cosa es que en un momento le doy a reproducir al video que decía El abogado del diablo, y era la escena final. Llámame en la mañana. Dalo por hecho. A primera hora. Adiós, Larry. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. Cuando termina el videíto, me quedo pensando en eso, en la vanidad, ¿no? Iba a guardar el celular ya, pero digo no. Vamos a ver qué es esto de la vanidad, que sonaba como un buen tema para la Tierra. Ahí empecé a meter el dedo, páginas, definiciones y hasta ensayos a partir del pecado favorito de Al Pacino, película para ver si no la viste. Y ahí fui. La vanidad es una pasión relacionada con el amor hacia uno mismo, implica la incapacidad de amar a los demás. Bien, seguí. El vanidoso se endiosa y se sitúa por encima de los demás, olvidándose que nada es perdurable. Como contradicción, construye su imagen desde lo exterior. Se ponía interesante el asunto. Lo que caracteriza al vanidoso no es que sepa, sino que haga ostentación con el fin de que los demás lo reconozcan. Y ya abriéndonos el paño para el capítulo de hoy, la vanidad es uno de los peores vicios de algunos políticos que siempre confunden la voluntad de poder con la subjetiva obsesión de considerarse en posesión de la verdad. Son gente joven, guapos, fotogénicos, dominio de la oratoria y de las redes sociales. Los viejos políticos, en su mayoría, siempre tienen una respuesta, manejan a la perfección la dialéctica, mientras los jóvenes políticos sostienen que han venido a la política para cambiarla, los encargados de salvarnos. Cuando levanto la vista, porque era mi turno, veo por la ventana que da a la calle el afiche en el paredón de enfrente. Podría ser viejo, de otra campaña, de ahora, la cara sonriente del candidato, solo su nombre en las letras grandes, y empiezo a entender un poco más cómo es esto de la vanidad. 10, sol, zona. Va. Por primera vez mi celular explotó. Metete. Y es momento de estar presente. Yo quiero hablar. Yo fui 3 veces diputada. Somos superiores moralmente. Yo estoy acá. Depende de nosotros. En este periodo soy muy necesario. Yo quiero hablar. Acá estamos por... Por libertad. Y es momento de estar presente. Y por eso están todos contentos y todos felices. Vuelve la historia a transformar la Argentina. Yo quiero hablar del futuro y de cómo son mis ideas para terminar con la inflación en Argentina y para resolver el problema de la producción argentina. Yo fui 3 veces diputada, 4 veces electa, después fui ministra de Seguridad. Entonces, volver a un cargo legislativo... Era como que no me cuadraba. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo y les duele. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte. Ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro. El futuro no está escrito, depende de nosotros. Tenemos un futuro común, transitamos el presente, todos estos muchachos son sin principios y valores. Todo es como se autoperciben. Todo es como se autoaparece. Yo temo que en este periodo soy muy necesario. Porque acá necesitamos reconstruir un país. En este periodo soy muy necesario. ¿Qué te dijo Dora? Por favor, hijo, metete. En este periodo soy muy necesario. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. En una semana vinieron todos los máximos dirigentes del radicalismo y me dijeron, Facundo... ¿Sabés qué pasa? Queremos que sea candidato. Y me invitaron al Comité Nacional, hicieron un acto muy importante. ¿Sabés qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura. Nosotros somos hombres anclados en la realidad, un conjunto de hombres prácticos que entienden la realidad y que va. Todos los números económicos venían en rojo. Y todos dicen, imagínate la pandemia con Macri, viste que lo habrás escuchado un montón de veces. Para empezar, creo que nosotros la hubiéramos gestionado mejor. Y usted sabe, tiene su fuente. Que si me presentaba en 2017, le ganaba la elección. Cuando nosotros ahora gobernamos, la gente está feliz. Con nosotros, Argentina va a ser una economía completamente abierta al mundo. Desde hace años me invita a la política a participar. Todo me decía, no. Esta vez me dice, por favor. Para repetir eso está buenísimo. Para cuando te llamaba a la política hace 4 o 5 años que te decía. No te metas. Ahora decía, por favor, me decían. Hasta mi vieja de 80 y pico años me dice, por favor. Dale, tú. Sí, mi vieja me llamó y me dijo, por favor. ¿Cómo se llama tu mamá? Dora. ¿Qué te dijo Dora? Por favor, hijo, metete. Tuve que involucrarme nuevamente en política por la persecución brutal frente a eso. Tuve pues que regresar a la política para defender el legado de mi gobierno, defender la verdad, defender nuestro honor. Y estoy presente cuando se me da la gana y no estoy presente cuando no se me da la gana. Tranquilo, calma. Acá estamos por sueños, por libertad. Encabezo la lista, mirá qué linda foto. Es el atrás. Sol, mirá. Acá estamos por un propósito vital. Para salir del yugo opresor de los monarcas. ¿Y cómo estamos siendo tan mejores que ellos? Voy a competir con la decadencia argentina. Esa es la aspiración. Nosotros estamos haciendo todo esto para decirle al pueblo argentino. Esa es la aspiración. Nosotros estamos haciendo todo esto para decirle al pueblo argentino. Acá estamos porque acá soy muy necesario. La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia de demencia de hoy. Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo pero juega para los dos. La última vida la pide el Señor, y te perdona lo malo de tu corazón. La última amiga la roba el Señor, alimentando su rabia y su falta de amor. Esa clientela de ciega se da, y va tragando la mierda de toda ciudad. Ese aparato te invita a morir, y te reduce a lo simple de nunca sufrir. Y es así, o te rebelas, o te consumís. Por fin había llegado el carnaval a todo el norte. Y lo esperamos en Tilcara y nos agarró y no nos soltó acá, donde parece que es carnaval en todo el mundo. Y no hay rincón de esta tierra que no se llene de flores, de albahaca, de serpentina, de risas, gritos que no entran en las caras entalcadas. Estamos bajando por estas callecitas angostas y acá en esta esquina vamos a esperar a los caprichosos. Ahí se sienten venir. Esta comparsa es del barrio Villa Las Rosas, de acá de Tilcara, en Jujuy. Desde febrero de 1983 que los Capri andan desenterrando y enterrando al diablito. Al mediodía estuvimos junto a ellos, siendo parte de la ceremonia del tradicional asado de vaca con papas y yagua, que es una salsa de ají con tomate, para después sí venirnos para este lado. Así vamos con ellos y toda la gente que se sume hasta el mojón de la comparsa, siempre tan bien adornado para el desentierro. Ahí vienen. Ahora te cuento lo que me dijo un hombre recién mientras esperábamos a los Capri en esta esquina. Yo ni había mirado, la verdad, o con lo que tomé ya no veo nada. Pero ahora te cuento. que ahí viene la comparsa. Te decía, cuando estábamos esperando la comparsa, el hombre que ya tenía muchos carnavales encima me dijo: en esta misma esquina velaron al general Lavalle. Entonces, mientras los caprichosos se venían acercando medio en el apuro para mirar hacia adentro de la casa, de la capilla, pero sin quedarme rezagado en el camino, alcancé a ver el piso de ladrillos, un viejo farol colgando y un catre en el medio, tal vez el mismo camastro que sostuvo el cuerpo de Lavalle. También, casi yéndome, llegué a ver un viejo fusil, quizá de él, del general que obedecía, o acaso de alguno de sus matadores ensalzados. Y el hombre siguió contándome, ya levantando la voz porque la comparsa nos empujaba los cuerpos, que el cortejo fúnebre fue de a caballo, con los pocos caballos que le quedaban ya, que el cuerpo estaba envuelto en mantas, en cueros, y que el responso había sido breve porque ya por la madrugada salieron para el lado de Bolivia. Además, le dije yo, venían siendo seguidos de cerca por las tropas de Rosas y ya estarían al caer. Y cuando los caprichosos ya nos habían dejado casi en la cola, iban más adelante, nosotros atrás de todo, el hombre, levantando el vaso y apuntando al cielo, me dijo: ¿quién sabe si aquellos hombres federales supieron en ese mismo momento que habían matado al militar más vanidoso de todos? Manuel se detiene frente al pelotón de fusilamiento y mira uno por uno a sus ejecutores, hasta que un pañuelo amarillo lo ciega. ¡Disparen! Manuel gime y cae de rodillas. Lavalle aprieta los dientes y cierra los ojos. La Madrid llora la muerte de su compadre. Manuel se revuelca en el suelo. El plomo quema su cuerpo. Un dolor ya conocido le anuncia que la muerte le muerde el pecho. Un soldado se acerca con un machete y corta el cuello de Manuel. Lavalle mira a Elías y le dice: amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. Pero no es él la víctima de ese holocausto. Sobre la gramilla de Navarro yace ese cuerpo destrozado. Cielo, cielito argentino, cielito del buen soldado, por ahí anda un asesino que quiere verlo enlutado, que quiere verlo enlutado. En Buenos Aires, Del Carril, Agüero, los hermanos Varela y otros tantos unitarios festejan en las sombras y se ríen. Entonces ahora les pido que levantemos las copas y brindemos. Habían logrado recuperar el poder que, según ellos, jamás deberían haber perdido, y lo habían hecho de un golpe de mano, sin legitimidad ni legalidad. Habían logrado también que sus nombres quedaran en las sombras y que un hombre se alzara con toda la responsabilidad de los hechos: el general Juan Galo de Lavalle. Cielo, cielito celeste, cielito del coronel, mejor cuídate, paisano, si estabas del lado de él, si estabas del lado de él. En el campo de Navarro, El 13 de diciembre de 1828, el cuerpo abierto de Manuel Dorrego se deshace sobre la gramilla, con los ojos abiertos detrás de un paño amarillo. Por quinta y última vez, su sangre tiñe de bermejo el suelo de su patria. Allí, junto a ese cadáver absurdo, yacen también los sueños de Mayo y la posibilidad de un país. Cielos, mi cielito triste, a Dorrego lo mataron. Ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado. Ya vemos que no es la última tendencia esto de la vanidad en nuestra historia y hasta en la universal. Si se hablaba de la madre de los pecados desde antes del cristianismo, cuando los mitos fundantes contenían lo vanidoso de la humanidad. Por eso, acá a la vuelta de la esquina de nuestra historia, no faltaba nuestra versión argenta de lo vanidoso. Con Lavalle subido a su ostentación de una patria por encargo, sabiendo que su única tragedia sería la de pasar inadvertido por la historia, viéndose a sí mismo en una imagen que no le devuelve su propia mirada, sino creado desde los demás y para los demás, habitado por fantasmas que le hacen perder el pie en la realidad, pero claro, con el mando en sus manos. Por primera vez en este suelo, las muertes habían sobrepasado a los nacimientos. La represión era feroz y hasta un nene de 7 años fue asesinado por llevar una insignia federal. Muerto Dorrego era un río de sangre donde flotaban los vanidosos como Lavalle. Quien habló desde la humildad a contraego fue San Martín, cuando, espantado por todo esto y recién enterado del fusilamiento de Dorrego, se negó a desembarcar en el puerto de Buenos Aires. Todavía estaba en Montevideo cuando Lavalle le envió 2 de sus emisarios para convencerlo, para usarlo en su visita desde Europa, sin antes, bueno, piropearlo para inflarle el pecho y que baje. Don José, más lejos de la vanidad que muchos generales de poca monta, les dijo en una carta: se trata de buscar un salvador que, reuniendo el prestigio de la victoria, la opinión del resto de las provincias y un brazo vigoroso, salve a la patria de los males que la amenazan. La necesidad presenta a este candidato. ¿Será posible que yo sea el elegido para ser el verdugo de mis conciudadanos? Mi amigo, veamos claro. La situación de mi país es que tal el hombre que lo mande, no le queda otra alternativa que la de apoyarse sobre una fracción o renunciar al mando. Eso último es lo que yo hago. Mi presencia en el país, lejos de ser útil, no sería otra cosa que embarazosa para los unos y objeto de desconfianza para los otros. Nada que ver a Lavalle, ¿no?, me dijo Juan mientras hablábamos de esta contestación de San Martín, armando este capítulo. Uno por la sencillez del bien común, el otro vanagloriándose de un fusilamiento que llevó adelante pensando en el qué dirán esos hombres de la mesa chica. Lavalle da el primer golpe de Estado de la historia argentina. A Dorrego lo traicionan dos militares, Hacha y Escribano, y se lo entregan a Lavalle, y Lavalle decide si lo va a fusilar o no. Ahí es donde Lavalle, a quien llaman el cóndor ciego y a quien califican de espada sin cabeza, comienza a recibir cartas de determinados dirigentes unitarios, prominentes dirigentes unitarios. Una de esas citas es la que voy a leer cuidadosamente ahora. Pertenece a Salvador María del Carril y dice así: General, yo tenía y mantengo una fuerte sospecha de que la espada es un instrumento de persuasión muy enérgico y que la victoria es el título más legítimo del poder. Esta frase es excepcional. La verdad es el poder de imponer la verdad. Cuando Salvador María del Carril dice que la victoria es lo que da consistencia al poder, lo que está diciendo es que el poder es el que impone la verdad. Y la verdad que le va a proponer a Lavalle es fusilar a Dorrego. Pongámoslo así, no se puede andar por ahí solo diciendo que tu vida es fantástica, mi amor. Ay, si supieras más del dolor, si supieras lo que vale el silencio, corazón. No, no, no me digas eso otra vez, estoy pensando en darte de mi medicina natural. Juguemos solo una vez, dejemos vernos los pies. Antes de escucharte adorar a todo aquel que le hizo daño a tu tierra, bastará una limpieza perfecta de tu Dios y regalarte las venas abiertas. No, no, no me digas eso otra vez, estoy pensando en darte de mi medicina natural. Juguemos solo una vez. De la historia argentina. Vos sabés que me quedé pensando en eso que escuchamos, el primer golpe de Estado. ¿No era que habían empezado en el 1900 estos favores por encargo? Feynman habla del vanidoso Lavalle y el primer golpe de Estado en Argentina. ¿Por qué? Porque esa especie de historia oficial que los golpes de Estado empezaban con Uriburu derrocando a Irigoyen no es así. Lavalle pone al Ejército Libertador como policía interna. Es decir, pone el ejército tal como lo puso en la década del 60 la revolución de Onganía, la revolución argentina. Es decir, el ejército que sigue la doctrina de la seguridad nacional tal como lo hizo Videla. El ejército está para la defensa nacional, pero si el conflicto es interno, el ejército argentino no tiene que intervenir porque esa sería la teoría de la seguridad nacional. La otra es la de la defensa nacional, que es la que actualmente desarrolla el ejército argentino para bien de todos nosotros, porque si no, volverían los golpes de Estado. Claro, ahora entiendo un poco más. El ejército, haciéndole el negocio a los poderosos, bajo el mando prepotente de algún general endiosado que se lleva los laureles el cartelito del empleado del mes, ¿no? Digo, así como el unitario del carril le encargó a Lavalle imponerse sobre el dorrego federal, así como le sugirió, sobándole el lomo, que debía exponer la cabeza del gobernador de Buenos Aires, así pienso, habrán operado los mismos de siempre, sabiéndole bien la vanidad a quienes deben servirlos. Porque claro, ese milicaje que heredamos es el mismo que fusiló a Dorrego. Digamos, no nos quedó el ejército popular de algunos generales como Belgrano, Artigas, Güemes, el mismo Dorrego o San Martín, que decía que jamás iba a desenvainar su espada en luchas intestinas con sus hermanos. No. Más bien, seguimos andando esta historia con ese ejército ocupándose de los asuntos del interior, con las Fuerzas Armadas como policía nacional. Y ahora, claro, entiendo un poco más el pavoneo de algunos militares, satisfechos por el encargue realizado, altaneros hasta en la cama o en la mesa, mirando de arriba, subidos a eso que le hicieron creer que son. LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, transmiten en el edificio Cóndor, sede del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Se cumple en estos momentos la tradicional cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas. Presiden la mesa cabecera sus excelencias, los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, integrantes de la Junta Militar. Hará uso de la palabra su excelencia el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, don Orlando Ramón Agosti. La comida de camaradería de las Fuerzas Armadas es uno de los eventos más pura y globalmente militares de cada año. Lo militar es tan viejo como el universo. Se halla en la Biblia, que habla de las milicias celestiales convocadas para combatir el mal. San Miguel Arcángel, la Virgen Generala, son símbolos místicos de los atributos militares en su mayor pureza. Cuando se abraza la carrera militar, no se abraza solamente una profesión. Se adquiere, en forma definitiva, un estado que imprime un carácter y una personalidad que serán inmanentes de por vida. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Por eso, aquí y ahora, en esta cena que reviste características especiales, la circunstancia es propicia para expresar algunas reflexiones. Por última vez asistimos a ella como integrantes de la Junta Militar, los comandantes en jefes que tomamos, en nombre de las Fuerzas Armadas, la histórica decisión de asumir el poder político de la nación y firmar los documentos básicos del proceso de reorganización nacional. Mi padre fue secuestrado en la noche del 11 al 12 de enero de 1977. A esta primera Junta Militar le cabe el honor y la responsabilidad no solo de haber protagonizado el pronunciamiento, sino también de haber modificado el desorden anterior. Me llevan al sótano. Durante el transcurso de estas dos horas, cada vez que se abría la puerta, trataba de taparme porque cada uno que pasaba me pegaba o me pisaba, ya que estaba descalzo. El éxito del proceso se basa en algunas premisas fundamentales que le son distintivas. En ese momento entra el teniente Astiz y, dirigiéndose a mi hija, le dice: tuviste suerte porque fui yo el que te disparó, como jactándose de que él tenía una puntería excepcional. Este proceso es irreversible, no por la permanencia de los hombres, sino por la inmutabilidad de sus principios. Porque a mí personalmente me desaparecieron 3 sobrinos, me secuestraron a mi hermano profesor universitario, lo llevaron a Ezeiza y lo fusilaron. Pero es además conveniente que cada tanto hagamos memoria, por penoso que ello sea, de todo lo que tuvimos que vivir antes de lanzarnos a este proceso. Digo, ¿qué es la Margarita? Entonces me dice, ¿cómo no sabes? Dice, ¿dónde te deshojan todo? Bueno, con los años supe que la Margarita era la sala de torturas de la Perla, porque los deshojaban todo. La lucha no ha terminado, por lo que nunca dejaremos de velar las armas. El enemigo ha sido derrotado, pero no aniquilado. Ha trasladado su campo de acción a otras regiones del mundo y en nuestro país cambió su frente de lucha directa por el de la penetración ideológica, con lo cual se propone continuar su permanente tarea de destrucción, sembrando la confusión y el desánimo. Estamos todos podridos, cubiertos de mierda hasta la cabeza, con una manga de locos, y estos estaban pensando en la Tercera Guerra Mundial y en cómo luchar contra el lobby judío de Wall Street y Washington. ¿Usted se da cuenta la locura a la que estábamos sometidos los presos? Señores, los invito a que me acompañen en un brindis. Señores, por la patria. Depredador de distancia, tu huella acumulada, mamotreto de pisadas que no van a ningún lado, de tus colmillos esclavo, tu calma agazapada, templada por el viento, envejece empecinada. Los ojos llenos, el hielo de la llanura, vigilás, perseguís, tu voz a pleno, tus ojos son dos ranuras, olfateás, no dormís, en otra estepa, la idea de la aventura, conservás, no sufrís, tus pasos fríos, desechos de calentura, caminás, sucumbís. Aquel cachorro no alcanza, se quema la mañana, la comida más escasa, las urgencias congeladas. Emperador que esperaba la presa de la ausencia, la carrera interminable junta huesos, la tormenta, los ojos llenos, el hielo de la llanura, vigilás, perseguís, tu voz a pleno, tus ojos son dos ranuras, olfateás, no dormís, en otra estepa, la idea de la aventura, conservás, no sufrís, tus pasos fríos, desechos de calentura, caminás, los ojos llenos, el hielo de la llanura, las perseguís, tu voz a pleno, tus ojos son dos ranuras, olfateás, no dormís, en otra estepa, la idea de la aventura, conservás, no sufrís, tus pasos fríos, desechos de calentura, caminás, no sucumbís, cordero lobo, cordero lobo, cordero lobo. ¿Escuchás? El caballero. Este pájaro que canta solo por las noches se llama el caballero. De día nadie lo ve. Así, desde las sombras, canta. Nació de la noche, dicen, y me hace acordar a un pueblo. Es 31 de diciembre, y quienes nacieron de esta noche y en ella viven, van a traernos noticias que nada tienen que ver con la vanidad. Y es que hay una antivanidad, otra manera, otra simpleza. Y por eso es que vinimos hasta acá, hasta el aire por donde vuela este caballero, hasta tierras mexicanas, tierras zapatistas. Mañana, 1 de enero de 1994, los medios de la capital y de las grandes ciudades de América se enterarán de que todavía hay indígenas por estas tierras, que son campesinos y campesinas, y que la noche los nació como pájaros y van a reclamar sus derechos, su dignidad. Nada vanidoso este pueblo, que no lucha para tener la atención, que no apareció desde la selva para la foto y el me ven, luego existo, si hasta llevan pasamontañas y se quieren invisibles para estar en la fuerza del colectivo. ¿Quién será esa comandanta si su cara no es un afiche? Si lo que se ve es apenas un zócalo de ojos, entonces no importa. Porque a lo que vienen es a armar su buen gobierno, su buen vivir, su no venderse, no rendirse, no claudicar. Hay indios en América, comentan en las capitales de América, mientras en esas mismas oficinas explota la burbuja inmobiliaria y el ALCA y las crisis. Y por acá baja un menemismo que va por su segunda vanidad, con un ejemplar de lo vanidoso que se pasea con arenes y copas de cristal, sabiendo o no que, como a todo vanidoso, le fascina el éxito, pero lo hunde el fracaso. Entonces, en esa autocomplacencia noventosa apareció el zapatismo, llamando a cada pueblo que trabaje la tierra. Y fueron muchos y muchas diciendo patria, derecho, trabajo, paz, como un canto, así como el caballero, respeto, hambre, justicia, rebeldía, dolor, rabia, vida. Pero pasa que 20 años después había que matar algo. Sí, eso que distraía y que tapaba toda lucha. Nos enseñaron así. Algo tenía que morir para ser todos. Algo tenía que morir para que muera de una vez la vanidad. Buenas noches, buenas madrugadas, compañeros y compañeras de La Sexta. En la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Entre la luz y la sombra. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: solo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y que por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción. Un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era El caso es que el sub pasó de ser un vocero a ser un distractor. Si el camino de la guerra, es decir, de la muerte, nos había tomado 10 años, el de la vida tomó más esfuerzo, por no hablar de sangre. Porque aunque no lo crean, es más fácil morir que vivir. Necesitábamos tiempo para hacer y para encontrar a quien supiera vernos como lo que somos. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo.

¿Alguien más se llama Galeano? ¡Yo me llamo Galeano! ¡Todos somos Galeano! ¡Todos somos Galeano! ¡Todos somos Galeano! Tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a hacer lo haría en colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense, cuídenos. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano. Ser un cualquiera entre cualquieras, diría Sartre, o como decimos por acá, naides más que naides. Así lo entendieron los y las zapatistas, y por eso vamos a quedarnos en su tierra un ratito más, en el caracol de Morelia, mientras alguien tantea la guitarra, tal vez un corridito, y afuera tranquilamente está empezando a llover. Que ostenten los otros ese vacío que llevan, que nosotros y nosotras nos quedamos más cerca de quien escucha antes que hablar, de quien, si la discusión es tontuela, prefiere que el otro tenga la razón, de quien anda más al ras del piso y a veces a los tumbos para volver a levantarse, mientras el vanidoso calcula cada movimiento para quedar bien parado, sabiendo que, si le gusta el ajedrez, después de la partida, el rey y el peón vuelven los dos a la misma caja. Lo cierto es que armamos este programa un poco empachados y empachadas de tanta vanidad en las redes, en los carteles, en la televisión, en las bancas, en los atriles, en la historia, en tu esquina, en la mía, en los monumentos, en la altanería cotidiana también. Próceres, funcionarios, vecinos, pavoneándose frente a la mirada de los demás. El otro día, mientras estaba en el pasillo del hospital, esperando y buscando en el celular este asunto de la vanidad, encontré que lo vano es lo vacío, lo hueco. Vaya a saber uno con qué tuvieron que llenar todo eso. A este capítulo, por lo pronto, lo llenamos de voces con Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespián, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos por acá, en tierra zapatista, donde alguien dejó de ser para que todas y todos pudieran seguir siendo. Porque la vanidad, cuando se hiere, termina en odio. Y acá no somos de pasiones tristes. Acá arrancamos por el amor. Hola Román, ¿cómo estás? Te paso la listita de quienes aparecieron en este capítulo vanidoso que empezó con un cuentito de Eduardo Galeano. Alicia Carlucci le puso voz a un fragmento de Loco Dorrego de Hernán Brienza. José Pablo Feynman nos ayudó a contar la vanidad de Lavalle y el subcomandante Galeano habló por todes, todos y todas las zapatistas. Sonó El Señor de la Vela Puerca, Vanidad por Balbetrío y Fernando Cabrera hizo Cordero Lobo. Y también escuchamos a Los Caprichosos bajando por las callecitas de Tilcara. Bueno, Román, te mando un abrazo grande.